Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín. Y hoy tenemos una muy grata sorpresa. Hoy vamos a programar un concierto de León Chávez Textero en vivo, pues en Barcelona, con los prófugos del manicomio, para toda la banda. Ojalá y les lata, pero antes queremos pues saludar y agradecer a nuestros patrocinadores, que son Cuadernos La Aguja, el Barrio Chino Ediciones, La Rueda, Granola Gourmet y Peregrino Café Bristo. Pues agradecerles su apoyo para transmitir el programa del Volantín y también pues darles a conocer la programación del día de hoy aquí en Radio Cartón. Hoy jueves tenemos El Tarot del Guerrero con Adán de Abajo, Yazan Wine con Armando Segovia y banda, Daniel, Claudia y Bernardete, y Minerva Estación con el maestro Almanzor. Y para terminar tenemos Radio Maguncia con José Barba. Pues bienvenidos y muchas gracias por escucharnos. Hoy tenemos este concierto en Barcelona de León Chávez Texeiro y los prófugos del manicomio. Només per estar aquí entre nosaltres, només unes paraules per dir que ja en portem 12 d'anys, malgrats els malgrats, que diria l'altre, i que pensem estar molts més anys durant la tabarra i intentant convertir a Catalunya en el punt de referència de la cançó d'autor al món, si pot ser. Així que estic especialment emocionat per presentar-vos des de Mèxic a un cantautor de gran trajectòria que ha estat complicat, però al cap i a la fi ja està aquí amb nosaltres i és el que ens farà la clausura aquest any. També donar-vos les gràcies a vosaltres en nom dels quasi 15.000 ciutadans i ciutadanes de Catalunya que han participat i han vingut als concerts, perquè aquests sí que són la columna vertebral perquè això, diguéssim, segueixi funcionant. Així que és per mi un honor i un plaer presentar-vos al León Chávez Teixeiro i als pròfugs del manicomi. Gràcies i bona nit. En 1910 estalló tanta miseria, los hombres y las mujeres del campo para repartirlo apoyaron nuevos amos a treparse en el gobierno. Su vida siguió un infierno con el reparto de tierras. No tuvieron más remedio que seguir dando pelea para no perder la azalea

cañada. Ahora te van a matar. Juvenal era un hombre muy cabal. Me van a morir, jamás nos matarán. Me van a morir, jamás nos matarán. Me van a morir, jamás nos matarán. Muchas gracias. Te los echo encima, todos mis defectos te los echo encima, todos mis defectos te los echo encima. Acariciando un cetro, se moja el centro de tu cuerpo y te penetro. Cabalgamos y cómo disfrutamos. Imágenes de infancia como en un cinema. Las paredes pintan de colores. Tú eres niña y juegas con las flores. Un mundo de burgueses te protege. Y la fortuna crece y crece. Vas creciendo con estatura de campanario y soberbia de hombre millonario. Princesa triste, poco a poco te destronas, mientras jóvenes eunucos te divierten dando maromas. Princesa triste, poco a poco te destronas, mientras jóvenes eunucos te divierten dando maromas. Tus senos son lomas. Recargado en la esquina de un domingo aburrido, sin saber que tú me esperas, te persigo. En tus piernas te encuentro ya divino, te persigo siguiendo tus aromas.

me perdió. Se me perdió de vista. Pero seguro la policía lo tiene en su lista. Lo tiene en su lista. Lo tiene en su lista. Pero él ya tiene la suya. Iba mascuya, mascuya. Iba gritando enclasado. Una idea me ha nacido. Una idea me ha nacido. Una idea me ha nacido. Una idea me ha nacido. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados. Y por eso un puñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hilos, pero unidos ganaremos. Regresamos al volantín y regresamos precisamente para despedirnos. Y agradecer aquí a Jacobo, que ahora no se haya equivocado en los controles. Ese es el agradecimiento. Bueno, pues vamos a darle las gracias a nuestros patrocinadores, a Granola Gourmet, a Cuadernos La Aguja, a Peregrino Café Bristo, a Ediciones del Barrio Chino y a la librería La Rueda. También queremos mandarle un saludo a Erika, a Mercedes y al buen Gustavo. Esperemos haya sido de su agrado y vamos a dar la programación de el día de hoy, que es el tarot del guerrero con Adán de Abajo. Luego tenemos ya Sanguine con Manjus, con Bernadette, Claudia y Daniel. Después tendremos Minerva Estación con José Luis Almanzor. Y para finalizar esta barra en vivo, tendremos Radio Maguncia con José Barba. Pues ojalá hayan disfrutado de estas rolas, de este concierto llamado Barcelona, de León Chávez Texeiro y los prófugos del manicomio. Muchas gracias. ¿Qué?